Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Saludo a Manuel, que está ahí, es el responsable de poner los avisos. Bueno, es el que los pone, no el responsable. 12 minutos 56 segundos llevó acá la propaganda. ¿Alguien puede cambiar el voto, votar a alguien por escuchar esto? Realmente es una, no sé, un despropósito, es un despropósito total. Pero bueno, así es la vida. Nosotros hoy le vamos a regalar 12, 24, 36 minutos le vamos a regalar a esta gente para que las voten. Ahora, ¿qué pueden decir en 20 segundos? Dicen estas boludeces, un aviso más pelotudo que el otro. Que me disculpen, ¿no? Pero no pueden proponer nada. ¿Qué pueden decir en 20 segundos? Bueno, acá estamos, ¿eh? Acá estamos en esta ciudad, hoy nublada, con mucho frío. Nosotros venimos a acompañarlos por un rato. Al final, en la entrevista va a estar la gente de Antipatriarcal Rock, va a tocar en vivo, pero un acústico. Y nosotros vamos a tratar de contarle algunas cosas que están pasando en este país y algunas miradas que por ahí no son las miradas que están acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, en estos días lo que hemos visto es una consolidación del populismo posmoderno. ¿Qué es el populismo? Vamos a explicar. Por supuesto habría que leerlo a la CLO, cantidad de tratados hay, pero fundamentalmente es lo siguiente: el populismo, o ha sido así en América Latina y sobre todo en Argentina en los últimos 20, 30 años. El populismo se le saca al que tiene poco, o al la clase media, y se le da al que no tiene nada. Eso es populismo. Es decir, y ahí es donde generan la confusión, ¿no? En el gobierno anterior, algunos que se dicen de izquierda, que se decían de izquierda, decían los planes sociales son distribución de la riqueza, la asignación por hijo es distribución de la riqueza. No es distribución de la riqueza, es distribución de la pobreza eso. La distribución de la riqueza se hace de otra forma. Se le saca al que más tiene, a las corporaciones, y se le da al que menos tiene. Y se mantiene a las clases medias más o menos bien, la idea es que después que los que menos tienen pasen a ser clase media. Bueno, eso sería distribución de la riqueza, esto es distribución de la pobreza. Entonces, bueno, el macrismo, y esto es lo que no entendió la izquierda, no entendieron los sectores del kirchnerismo, lo entendieron, pero se hacen los boludos, es que esta derecha que venía era una nueva derecha, era una derecha diferente a todas las derechas que nos gobernaron. Diferente a la derecha del peronismo menemista, diferente a la derecha de la Rúa, diferente a la derecha de Néstor y Cristina, diferente a todas las derechas. Y hoy estamos en un brete porque, por ejemplo, el presupuesto para el año que viene es un presupuesto netamente populista. Por un lado, se va a recontraendeudar el gobierno, nos vamos a endeudar todos, se van a recontraendeudar. Recordemos que con este gobierno en 15 meses la deuda aumentó 44.216 millones de dólares, así que ya está en más de 284.000 millones de dólares. Recordemos que el gobierno anterior nos dejó casi 250 mil millones de dólares. Se va a aumentar las tarifas, se van a aumentar las tarifas, es decir, se va a hacer un ajuste, pero se va a conservar lo que hace el populismo, lo mismo que hacía el kirchnerismo. Es decir, se va a aumentar el presupuesto de desarrollo social en 5 puntos por sobre lo que está estimada la inflación aproximadamente. Es decir, el presupuesto de desarrollo social, que se estima una inflación de 15,7, se va a llevar al 21,2. El presupuesto del Ministerio de Trabajo se va a llevar al 22,3 y Educación al 21,9. Es decir, van a seguir con eso, con la distribución de la pobreza. Van a seguir atacando a los sectores clase media, media baja, para repartir entre los que no tienen nada. Es decir, aquello que había instalado en su momento el kirchnerismo, ¿se acuerdan cuando Cristina decía los trabajadores tienen que ser solidarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, le sacaba una parte a un jubilado y con lo que le tenía que pagar a un solo jubilado, agarraba y le pagaba dos. Ahora, nunca se tocó a los sectores corporativos. Lo mismo pasa con este gobierno. Así que aquellos que cuando nosotros desde este programa planteábamos hace años que el macrismo era una cosa, una derecha nueva, que era populismo, que no era neoliberalismo como lo teníamos entendido, o mejor dicho, es neoliberalismo, pero con el condimento de populismo, bueno, no lo entendieron y por eso hoy están pagando las consecuencias. Por eso hoy el kirchnerismo y la izquierda están pagando las consecuencias de eso. Por eso las próximas elecciones, y sobre todo acá en la capital federal, van a ser favorables al macrismo, ¿eh? Va a ganar en las villas, en los sectores más pobres, y va a ganar en los sectores más ricos, es decir, va a ganar en todos lados. Lamentablemente. Entonces, yo desde acá, humildemente, lo único que tengo es un micrófono. Ahora, cuando la semana que viene empecemos con las charlas con los políticos, se los voy a decir por qué no se forma algo para enfrentar una alianza, para enfrentar un frente, lo que sea, para enfrentar al macrismo, en donde dejar de lado al kirchnerismo, eliminarlo totalmente. Y es la única forma que tenemos una salida para el país. Porque si no, vamos a estar, dejamos el populismo posmoderno, volvemos al populismo knock and pop. Dejamos el populismo knock and pop, volvemos al populismo posmoderno. Así que bueno, pero desde acá yo qué sé, yo lo digo, lo planteo, a mí me parece que por lo menos hay que decirlo. Y otra cosa más que tiene el populismo es que crea un enemigo. A veces lo tiene y a veces lo crea. Este creó perfecto al enemigo, creó el enemigo a Cristina Fernández de Kirchner, que cada día que sale pierde votos, cada vez que habla, porque la gente no es boluda. Si te sale una mina a decirte que está en contra de las desapariciones y tuvo 70 en su gobierno, 70 desaparecidos forzados, y uno duda. Si sale a hablar de que no hay Estado de Derecho y tuvo de comandante en jefe a Milani, y uno duda. Si sale a hablar de distribución de la riqueza y distribuyó la pobreza, y uno duda. Así que la eligió. Y así se está sosteniendo este populismo, nos estamos fumando este populismo posmoderno, y los chicos siguen cantando, vos sos la dictadura y todas esas pelotudeces que nos ofenden a los que vivimos la dictadura, a los que estuvimos presos, y entonces la gente también no es boluda. ¿Saben lo que es una dictadura? No se la imaginan, para que haya pelotudos que canten que Macri es la dictadura. Así que estamos en serios problemas. Vamos a ver cómo se resuelven. Paso con esto, después de explicar muy por arriba lo que es el populismo posmoderno, paso al caso Navarro, Roberto Navarro. A ver, otra cosa que también tiene que ver con la construcción del populismo. Roberto Navarro, C5N, es un canal piantavotos para el kirchnerismo. Es piantavotos, porque creció en audiencia, está segundo atrás de TN, creció bastante. Pero ¿qué pasa? Que de 3 informes que hacía Navarro, 2 eran Sanata, muy comprobable, tan comprobable como cuando dijo ganó Scioli, lo decía, y todos sabíamos que no había ganado Scioli. Es decir, dicen una mentira de una forma, Clarín es más sofisticado, Hay otros que mienten, son más sofisticados. Navarro no, miente así. Trae, elabora informes, le pide al... Por ejemplo, le voy a contar algunos. Está haciendo algunos, hizo algunos informes sobre la candidata senadora, la mujer esta de Cambiemos, Gladys González, que pasó por varios lados, bueno. Hacen informes, informes que se lo tiran los servicios, y el Caballo Suárez le tira los elementos. ¿Saben por qué le tira todos esos elementos el Caballo Suárez? Porque esta es la mina que lo mandó preso. Es la mina que intervino el SOMU, la que la amenazaron desde el SOMU diciéndole que conocían dónde estaban los hijos. Entonces, yo si roba o no roba, todavía no lo sé. Yo estuve buscando, busqué, consulté, expediente acá, allá, y todas las denuncias que hay son las denuncias que, por lo menos las que manejaba Navarro, que le hizo el Caballo Suárez y los 32 procesados del SOMU. ¿Me explico? Entonces, bueno, ¿qué hicieron con Navarro? Fue la gente del kirchnerismo, de Sousa y de López, como quieren vender en estos días, se corre la bola que se lo venden al grupo Terranova, pero aparte de que lo quieren vender, necesitan sacarse estos piantavotos que son él, Víctor Hugo Morales, el otro, el Gato Silvestre, que mienten, y cualquier persona, yo los veo, digo, no... Mienten, pero dicen aparte cantidad de cosas sin darse cuenta lo que están diciendo. Entonces el kirchnerismo decidió sacarlo a Navarro, decirle: Navarro, primero le dijeron salí, trata de no hablar, por favor, te sacamos porque cada vez que vos hablás un voto menos, dos votos menos, tres votos menos. No lo lograron sacar, lo tuvieron que echar. ¿Entienden? Hacen lo mismo que hacen con Eve de Bonafini. Ahí opera el gobierno nacional de Macri. Eve de Bonafini tiene un programa los sábados a las 9 de la mañana. Si viene un extranjero, dice, no puede existir un país que tenga mayor libertad de prensa que la Argentina. Que en la televisión pública haya una mujer, madre de Plaza de Mayo, a las 9 de la mañana, que diga, que lo putee al presidente, que le diga chorro, que le diga de todo, y no le levantan el programa. ¿Sabe por qué no lo levantan el programa? Y esto me lo dicen los propios macristas. ¿Cómo vamos a levantar? Dejá que hable, cada vez que habla Eve de Bonafini, un voto menos, dos votos menos, tres votos menos. Cada vez que sale, el otro día, el reportaje de Cristina Fernández con Víctor Hugo Morales, lo dieron en cadena nacional. El grupo Clarín se hacía una panzada poniéndolo. Todo lo que era el gobierno decía, vamos, todo, metan esa charla de Cristina con Víctor Hugo Morales. Terminaron, hicieron las encuestas, había caído la imagen de Cristina por el piso. Entonces, sean amables, por favor. ¿No tienen alguien presentable para poner en esos medios? Alguien un poquito presentable. No sé, que no, que sea por ahí un desastre como yo, pero por lo menos que no mienta. Por lo menos que no mienta, bueno. Ay, qué difícil es todo, ¿eh? Bueno, lo detuvieron al Pata Medina. El Pata Medina hace... La última aparición había sido en un acto de Unidad Ciudadana, porque estaba peleado con la Cámpora, después se recompuso, peronista, ¿vieron? El Pata, un delincuente total de hace muchos años, delincuente total, y justo lo detienen cuando agarra y llama a votar por Unidad Ciudadana. No le sale una bien, muchacho, discúlpenme, no le sale una bien. Por eso digo, muchachos de la izquierda, pónganse las pilas, porque entre este desastre que es el kirchnerismo, que sigue siendo un desastre, y el macrismo que nos lleva al desastre, pónganse las pilas, hagamos un frente, algo, y que la izquierda vuelva a ser izquierda, ¿eh? Ah, y para más, hoy el kirchnerismo salió a defender lo debido. Yo hoy escuché unas cosas que me dio vergüenza ajena. No escuché, están en Twitter. Entre, busque a los trolls o a los... No sé si son personas no deben ser porque sentimiento no tienen del kirchnerismo, pero búsquenla. ¿Saben qué dicen del juicio de 11? Debido es un perseguido político. El Córdoba fue el único responsable de la tragedia, que lo incitaron y lo hizo a propósito para que esos muertos se los cargaran a Cristina. Y que la familia Menghini son operadores políticos del macrismo. Eso está hoy en las redes sociales del kirchnerismo. Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Hay que ser muy hijo de puta para decir esa cosa de 52 muertos. Sácame del aire, vamos a escuchar Catalán. Este tema, primero porque sí, lo bailábamos en los 70, pero segundo porque la hija putés no es solo en Argentina, se da en todo el mundo, y hubo gente que, porque Joan Manuel Serrat opinó en contra del plebiscito en Cataluña, que es lo que no está en discusión. Yo no conozco muy bien el tema, sé que está un país dividido. En algún momento opinaré cuando yo opino de aquellos temas que conozco y que... Pero bueno, él opinó. Dijo que le parecía que no era transparente, que no se pueden tapar años de recortes, de ajustes y de corrupción, que esto... Bueno, hizo su opinión. Salieron a decirle que era un fascista. Así en la onda esta de Vos sos la dictadura, le salen a decir que era un fascista. Esta canción es del año 68, fue éxito acá en los 70. En el año 68 estaba prohibido hablar el catalán en España porque había fascismo y desaparecía gente y mataban gente, ¿no? Y Joan Manuel Serrat fue a Eurovisión y dijo: yo canto, pero canto en catalán. Eso le costó después el exilio, le costó la persecución y todo. Y estamos hablando del fascismo, estamos hablando de aquel que junto con Hitler y Mussolini fue el tercer fascista que hemos conocido en la historia más importante, por decirlo de alguna forma, Franco. Y entonces que ahora un estúpido o estúpidos que tienen 20, 30 años y que no han conocido la historia le vengan a decir fascista a este hombre, me da el mismo horror que me da cuando le dicen dictador a cualquiera, aquellos que tuvimos que pasar por alguna cárcel, que nos cagaron a palos, que nos persiguieron, que desaparecieron nuestros mejores amigos. Entonces quiere decir que la estupidez ya es mundial. Hay una generación o por lo menos una parte de una generación que se está criando en la estupidez. Y lo peor que nos puede pasar a todo el mundo es que la gente se genere en la estupidez. Gracias, Serrat. Más allá que no coincido con miles de cosas que decís, y por ahí con esto del plebiscito tampoco, pero muchas gracias porque vos te jugaste las bolas, porque es muy fácil hablar de persecuciones, de desaparecidos, todo, ¿viste? Desde casita, desde papá que te mantiene todos los días, ¿eh? De papá millonario, así es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar de fascismo, pero cuando estás en la pelea, ahí es un poquito más difícil. Y en los 60 se estaba en la pelea en España y en los 70 se estaba en la pelea en la Argentina. Y para terminar, ojalá que aparezca pronto Santiago Maldonado. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Seguimos con la propaganda institucional. No sirve para nada esto, la verdad que no. Yo creo que nadie va a cambiar el voto por todo esto. ¿Cuántos? 20 partidos. Si hay 4 partidos, pasaron 20. Bueno, vamos a cambiar de tema. Entre el lunes y hoy se levantaron prácticamente, creo que todas las tomas. Estamos comunicados con Jimena Colomé, ella es de la conducción del Centro de Estudiantes de Lengua Vivas del Fernández. ¿Cómo te va, Jimena? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, de nada. Muy amable. Jimena, bueno, ustedes levantaron el lunes la toma, ¿no? Nosotros levantamos, no, el día de ayer la toma. Ah, el día de ayer la levantaron. Sí. Esto fue por una asamblea, ¿no? Exactamente. Y la asamblea decidió... ¿Participó más gente en la asamblea, Jimena? Participaron, la verdad que más o menos 200 personas, sí. Y por unanimidad se votó levantar la toma. Ajá. Bueno, a ver, contame un poquito. Ayer había una reunión, ¿ustedes participaron de esa reunión en el ministerio o fue otro grupo de estudiantes? Contame un poco cómo son las cosas. La situación es la siguiente: el ministerio lo que dijo fue que iba a empezar a tener reuniones con nosotros, pero que no iban a ser ni resolutivas ni iban a ser vinculantes. Y además iban a ser regionales. Ahora pasaron la regional 1 y la regional 2. Nosotros recién estamos ubicados en la regional 4, sí. Pero lo que decidimos desde nuestra coordinadora es simplemente ir a decir que estamos en desacuerdo con estas reuniones y que nosotros queremos que se nos escuche en conjunto y que sean reuniones resolutivas. Uh-huh. Para un poco que puedan entender los oyentes, el centro de esta discusión es el tema de las prácticas laborales o hay algunos otros temas, o en realidad lo que está en juego es la ley 26.206, que fue una ley, digamos, del año 2006, que es la que se está aplicando, ¿no?, con sus modificaciones en cada distrito. En realidad, está bien que lo de las pasantías es uno de los ejes más importantes y que tiene más relevancia en los medios, pero no es el único y no es el único tópico a debatir. También nosotros queremos debatir otros tópicos, porque nosotros lo que decimos es que rechazamos y repudiamos a la reforma en su totalidad y que queremos debatir punto por punto cómo va a ser nuestra educación. Uh-huh. Y ustedes no creen que por ahí, yo se lo escuché por ahí a algún otro chico, que habría que hacer un congreso pedagógico en donde participen todos los sectores. Sí, también, eso sí. También lo pensamos y es otra de las cosas que reclamamos. Principalmente lo que queremos es la prórroga en este momento. La prórroga. Ahora, la prórroga. Vos fijate que esto se viene prorrogando ya 6 años, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se llega a esto con tanto tiempo, con una ley que salió en el 2006. ¿Qué es lo que pasó? Que los estudiantes anteriores no encararon bien las luchas y equivocaron el enemigo, que era en ese momento el que estaba haciendo la ley, que era la ley Filmus, o ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Mira, yo te hablo como estudiante de Capital, que estoy en cuarto año. La realidad es que nosotros tenemos identificado a un enemigo que está fuera de los colegios y está muy alejado de la educación pública, que es Macri, ahora en el gobierno nacional, en su momento acá en Capital, porque la realidad es que nosotros no es la primera vez que protestamos, tampoco será la única ni la última vez que lo hagamos, porque nosotros lo que venimos sintiendo es que están intentando defenestrar la educación desde el momento en que se asumieron en Capital hace 10 años. ¿Hace 10 años nada más vos pensás? Entonces, ¿vos estás de acuerdo entonces con la ley 26.206, la del gobierno anterior? A ver, tiene sus puntos en contra, como tiene sus puntos a favor, como todo. Pero no es lo que está en debate ahora. Creo que ahora nosotros estamos debatiendo. Disculpame para un poco, porque si no, viste, para que la gente entienda un poco. ¿Sí? Esta reforma se hace porque el Consejo Federal se reúne después de reglamentarla en el 2011, la ley 26.206, la ley Filmus. Se tiene que adaptar a la ley la ciudad de Buenos Aires, lo que todos creemos que es para igualar para abajo, por lo menos lo que yo creo. Es decir, que ahí está el problema de la ley 26.206, porque si esa ley no existiera, esto no se estaría adaptando, ¿o no? Mira, yo lo que te puedo decir, según lo que nos dijo la ministra, sí, es que lo que ellos, esta reforma que ellos quieren aplicar ahora, no es una reforma en su totalidad, sino que es un seguimiento de la nueva escuela secundaria de calidad, contra la cual nosotros también protestamos antes, y es la única razón que ella nos dio para aplicarla ahora. Y de hecho dijo que no es la única que va a haber, sino que mientras ellos sigan en el gobierno, cada 2 o 3 años va a haber una nueva reforma. Uh-huh. Esa es la versión oficial de la ministra para con nosotros estudiantes. Uh-huh. Y bueno, ¿y ustedes entonces ahora qué piensan hacer? Porque parece que el gobierno la va a aplicar. ¿Ustedes tienen qué piensan hacer? ¿Volver a las tomas? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué piensan los estudiantes? ¿Y si ustedes creen que en realidad representan a todos o que no participa la gente y bueno, deciden pocos? ¿Cómo ves todo eso? Bueno, con respecto en primer lugar a la representatividad del estudiantado, la realidad es que nosotros tenemos un centro de estudiantes y los chicos eligen a su representante a través del voto. En particular, mi partido dentro del colegio fue elegido y por eso el día de hoy somos conducción y representamos la voz de los estudiantes, democráticamente. Y después, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si vamos a volver a tomar, si no vamos a volver a tomar. La verdad que cae directamente la responsabilidad en el ministerio, en qué es lo que quiere hacer con nosotros, si nos quiere escuchar o si nos quiere descartar. A nosotros nos gustaría que se abrieran las mesas de diálogo, que seamos vinculantes, que las mesas sean resolutivas, que podamos realmente charlar, pero si vemos que esto continúa de la manera en que se está dando, seguiremos luchando, ya sea a través de la toma o a través del método que consideremos necesario en el momento. Uh-huh. Bueno, una cosa, porque vos recién decías, es verdad, está instalado, lo que más está instalado es lo que la ministra dice prácticas y ustedes dicen pasantías. Ustedes dicen pasantías por el decreto de Cristina Fernández del año 2011, que no sé, lo habrán leído, ¿no? Que habla de que en los colegios tiene que haber pasantías. ¿Por eso ustedes piensan que van a aplicar ese decreto o le creen a la ministra cuando dice que es una práctica que como están haciendo hoy las escuelas privadas? Por ejemplo, las escuelas privadas, las más caras, como la OR, todas hacen prácticas una vez cuando están en quinto año. Es decir, ¿qué es lo que piensan ustedes? Nosotros, la realidad es que no le creemos nada al gobierno por el simple hecho de que no hay ningún documento oficial firmado, ni de cuáles van a ser las escuelas piloto o el cronograma, como le dicen ellos, ni de qué se trata la reforma. simplemente no hay información. Es decir, que ustedes creen que el decreto 1374 del 2011, que se llama Régimen General de Pasantías, que seguramente ustedes que están en el Centro Estudiante lo deben haber leído, que lo, es un decreto de la presidenta Cristina Fernández para todo el país, ¿ustedes creen que esta ministra lo va a aplicar ese decreto? Mira, yo no te puedo decir qué es lo que piensa el gobierno. ¿Por qué se habla de pasantías? No, ¿por qué se habla de pasantías? De pasantías, directamente. Yo hablo de trabajo gratuito. Claro. No hablo exactamente de pasantías. Yo lo que pienso es que nos van a hacer trabajar gratuitamente para una empresa. Uh-huh. ¿Vos pensás que te van a hacer trabajar gratuitamente? Sí. Bueno, esperemos que no, ¿no? Sería... ¿Vos estarías de acuerdo que sean pagas las pasantías? Porque el decreto ese habla de pasantías pagas. Claro, si son las pagas, pasantías tendrían que ser pagas, optativas y extracurriculares. Pagas, optativas, está claro que cada uno opte. ¿Y no creen que por ahí necesitan hacer algún tipo de experiencia de alguna manera en el campo, digamos? Si fuera como prácticas, una vez por quincena o una vez por semana, ¿ustedes estarían de acuerdo? En un lugar, por ejemplo, no sé, en qué sé yo, los artistas en el Colón, una vez cada 15 días, por semana. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso o con eso tampoco? Desde el primer lugar, que sea optativo, ya sería un gran paso del gobierno. Después, el resto todo se puede negociar. Lo primero es que haya una mesa de trabajo, una mesa de negociación, y a partir de ahí... ambos actores, tanto el gobierno como los estudiantes, podemos sentarnos a charlar, pero tenemos que saber que cada uno va a tener que ceder en algo. Bueno, te agradezco esta conversación, porque la verdad que nos pudiste aclarar varias cosas, porque viste, hay tanta información en los medios que lo principal no está en los medios, ¿viste? Que en los medios estaba, qué sé yo. Yo ahora me doy cuenta que son mentiras, que decían que... estuve leyendo en algunos medios que decían que en los colegios, en las asambleas ahora, en vez de ser de 100 personas como eran antes, eran de 400 que empezaron a ir a votar, o de 300, los chicos que antes no votaban y que le obligaron a levantar las tomas a los que antes no votaran. Todo eso es mentira, ¿no? No fue así. De hecho, los mismos que propusimos tomar el colegio, fuimos los mismos que en la asamblea de ayer propusimos levantar la toma. Bueno. Jimena, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable, ¿eh? No, de nada. Gracias, muy amable. Bueno, adiós. Ahí escuchábamos a Jimena Colomé, que nos contaba un poquito sobre las pasantías, los estudiantes. ¿Qué tema, no? Un tema polémico, un tema complicado, muy mal hecho por el Ministerio de Educación, muy mal hecho. Empezaron por el final, tendrían que haber empezado citando, tendrían que hacer un congreso pedagógico, tendrían que explicarle a los chicos qué es la ley 26.206. Es decir, hay cantidad de cosas que no han hecho y por eso hoy están en este problema. ¿Eh? Hoy estoy... Ayer volé, Juan Eduardo, vamos, con los años 70. A la deriva, ayer volé y volábamos los dos y esquivábamos al sol que se reía. Bueno, se movió el banco, entró Soledad. Hoy es un día de mucho trabajo, digamos. Es un día donde hay mucha, mucha propaganda política y, bueno, la tenemos, tenemos mucho menos programa. Ya está con nosotros Antipatriarcales Rock, así que en un ratito nada más, en unos minutos, van a estar tocando en vivo, van a hacer un acústico. Están con nosotros Juan, Patricio y Diego. Y quédense porque realmente no van a perder tiempo. Se van a estar contentos, van a estar felices porque van a escuchar muy buena música. Y cambiando, estamos comunicados con Marta Márquez. La doctora Marta Márquez es la vicepresidenta de la SICOP. La SICOP es el sindicato de los médicos de la provincia de Buenos Aires. Y en estos momentos están en un plan de lucha, en una jornada de protesta. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo estás? Hola, Marta. Hola. Hola, Marta. Bueno, parece que hay algún problema. Bueno, ya vamos al aire. Es un problema técnico porque veo que está ahí y hay algún problema en la comunicación. Bueno, hola, Marta. Hola. Hola, Marta. ¿Qué tal? Roberto te saluda, Roberto Ruiz, de acá, de Los Locos de Buenos Aires, de FM La Tribu. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te escucho muy bajito. Ahora, espera, porque sí, hubo algún problema técnico. ¿Me escuchás mejor ahora? Ahora un poquito mejor, sí. Bueno, no, quería saber por qué la jornada de protesta hoy. Sí, esta es la segunda jornada de protesta que llevamos adelante, tuvimos otra el miércoles pasado. Sí. La situación puntual que tenemos es que, habiendo cerrado una paritaria el 7 de agosto, cuya primera cláusula tenía que ver con el aumento salarial que cobramos como adecuadamente, como teníamos que cobrarlo, el segundo punto y muy importante, una de las razones por las cuales pudimos cerrar la paritaria, fue que el gobierno se comprometió a que antes del 31 de agosto iban a pasar de becarios a interinos, sí, quiere decir dejar de ser precarizados para entrar a la planta del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, 586 compañeros y compañeras profesionales. Sí. Es el compromiso que se firmó, está en el acta paritaria. Un acta paritaria cuando se firma tiene fuerza de ley. Sin embargo, al día de hoy, cuando ya casi se van cumpliendo largamente el periodo, solamente han pasado 96 compañeros. Sí. Y estamos hoy a 27 de septiembre. La verdad que no entendemos la dilación de cumplir un acuerdo. La mayor parte de los expedientes están a la firma de la gobernadora Vidal, que no lo firma. Ajá. Y el resto está perdido un poco en la maraña administrativa de la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad es que no es un tema de partidas económicas, porque los compañeros están cobrando, no están cobrando como deberían, pero vienen cobrando. Digo, estamos hablando de compañeros y compañeras que sí, están en este carácter de precarizados desde hace 2, 3 y hasta 4 años. Uh-huh. Sosteniendo con su trabajo, en algunos casos, guardias completas de los fines de semana. Sí. Y entonces, no es una cuestión de partida económica, es una dilación que no entendemos, que ya hemos denunciado, le hemos mandado una carta documento a la gobernadora Vidal desde el 25 de agosto, que ahí pasaron los 96 compañeros, no se ha movido un solo expediente y la gobernadora no cumple con su compromiso. Eso es lo que estamos denunciando. Hoy es nuestra segunda jornada de protesta al respecto, con asambleas en nuestros diferentes hospitales. De seguir la situación así, vamos a tener que evaluar, lamentablemente, profundizar las medidas y entrar en un conflicto que no quisiéramos entrar. Marta, las autoridades, bueno, vos decís que evidentemente no los atendieron, más allá de las jornadas de protesta de ayer y de hoy, ¿no? Perdóname, no te escucho casi. Evidentemente no los atendieron, más allá de que la jornada de protesta empezó ayer, ¿no? Sí, la jornada fue durante todo el día de hoy, pero advertimos, digo, nosotros vamos chequeando todos los días qué movimientos tienen los expedientes. No, no, ni la semana pasada ni esta hemos tenido movimiento en los expedientes. El movimiento efectivo es que la gobernadora firme la resolución y los compañeros pasen de ser precarizados a ser personal de planta de la provincia. Está claro, Marta. Bueno, en otro momento vamos a hablar, porque hay unas cuantas cosas que quería que habría que hablar sobre el tema salud. Hoy, sí, lamentablemente andamos sin tiempo, así que te agradezco mucho por porque nos hayas atendido. No, gracias a ustedes por llamar. Muy amable. Hasta luego. Bueno, era Marta Márquez, la doctora vicepresidente de la CICOP de la provincia de Buenos Aires. En síntesis, todos los acuerdos que se llevaron adelante con la última paritaria no se está cumpliendo una parte, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo precarizado, así que lo más probable que la semana que viene, si esto sigue así, empiecen de nuevo los paros en los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Vamos a un tema, ya está con nosotros la gente de Antipatriarcales Rock, y después ya hasta el final del programa, salvo los 10 minutos de propaganda política, va a ser a todo rock. Diferente de perder la razón. Bueno, escuchábamos a Miguel Abuelo recién, pero con nosotros está Antipatriarcales Rock, Juan Patricio Diego, vino acompañado también, la vamos a presentar, ¿cómo se llama ella? Irina. Lo dice ella, lo dice ella. Irina, bueno, Irina también, porque sí, es parte de la banda. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué este nombre? Creo que también. ¿Cómo salió? El nombre, la verdad que fue un tema que se discutió en un principio cuando nos estábamos juntando, como que queríamos empezar a mostrar, ¿no? Lo que queríamos hacer. Más cerca. Sí. Lo que queríamos hacer en la banda, nos empezamos a juntar, empezamos a tocar un poco y estábamos viendo, ¿no? Desde nuestras perspectivas y lo que estaba pasando socialmente. Y como que medio en chiste, medio en verdad, se tiró el nombre y fue quedando y los temas empezaron a ser también un poco en base al nombre y como que fue creciendo ese nombre y nos gustó y quedó también. Quedó ahí, bueno. Quedó, sí. No, pues es un tiene una fuerza y tiene una perspectiva política ya de base que está buena plantearla porque somos así. Y son antipatriarcales, y ¿no? Tratamos de ser antipatriarcales, pero es una construcción constante. ¿En serio? Porque no, es muy difícil no solo porque cuando tocan, ¿no? La sociedad es patriarcal y está metido en todos y en todas las familias y en todos los lugares. Es como una construcción constante de andar reflexionando y pensando cómo ser cada día un poco más antipatriarcal y tratar de mejorar, bueno, ¿no? Como personas. Ante todo, les agradezco mucho que hayan venido. Es una banda de Lugano, tengo entendido, ¿no? Sí, señor. De la zona de Lugano. Y de paso antes, porque si no después corre el tiempo y se olvidan, van a actuar en estos días, ¿no? Sí. ¿Cuándo sí, actúan? El sábado 30, sí. En Pana Rock, es Mariano Acosta y Rivadavia, en Floresta. En Floresta, sábado 30. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer un tema, después vamos a estar un ratito descansando, escuchando todas las propuestas políticas que hay. Bueno. Pero primero mejor. Y después seguimos tocando. ¿Con cuál arrancamos? ¿Qué quieren tocar? ¿Qué es el varón? Dale. Bueno, vamos. El tema que. Bueno, pregunta eso: ¿qué es el varón? ¿Qué es el varón? Dale. 1, 2, 3, 4. Pasar tus camino a la masculinidad. No sé qué es ser varón, no sé qué es ser un hombre, pero estoy seguro que esa mierda no. La verdad que les había preguntado por qué antipatriarcales, bueno, me contestaron con la canción, ¿no? Está claro por qué le pusieron ese nombre. Muy bueno, ¿de sí. quién es la letra, la música? Es conjunto de todos, la música, la letra esta justo es de Diego. Sí. Y la fuimos modificando y produciendo entre todos. La música, por lo general, Patricio le pone más el toda la onda musical y después se va modificando qué nos gusta, qué nos parece... qué sé yo, es como que va, es construcción de todos. ¿Cuántos sé que están tocando juntos? Y aproximadamente 2 años, pero con distintos momentos, ¿no? Hubo como intervalos, como que nos juntábamos, dejamos. El año pasado arrancamos medianamente a mitad de año. Más regularidad. Claro, empezamos a hacer una sala de ensayo, a meterle ficha a lo que es la música, ¿viste? Tratar de crecer como músicos, como banda. Bueno, yo les voy a proponer, vamos a adelantar la tanda para después ya seguir con acá con antipatriarcales todo el tiempo. ¿Les parece? Dale. Escuchen porque hay unas propuestas que son interesantes. Me imagino. Dale. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Aunque parezca mentira, esto sigue, ¿eh? Seguimos con los Locos de Buenos Aires. Les recuerdo, están con nosotros Antipatriarcales Rock, ya escuchamos un tema. Juan, Patricio, Diego, los acompaña también Irina. Bueno, ¿qué planes tienen? ¿Tienen planes a futuro? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, como decimos, no es que solo queremos hacer música, sino además llevar a la práctica las discusiones que llevábamos y demás vinculado a lo antipatriarcal. Nos sí. interesa, por ejemplo, armar movidas artísticas de distintas aristas, ¿no? No solo de lo musical, sino también de las artes visuales y demás. Uh-huh. Tocar muchos de los baches populares, que con algunos venimos de esos espacios y bueno, nos gusta mucho reivindicarlos, que también están en una situación de lucha hace muchos años. Uh-huh. Y ¿cómo hay lugares en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires para poder realmente que ustedes puedan tocar, hay más lugares que antes, menos lugares, ¿cómo lo ven eso? Y bueno, como sabemos, no somos tan hijos de lo que sucedió en Cromañón y lo que pasó a nivel ciudad. Sí. Fue que se cortaron muchos lugares alternativos, ¿no? Uh-huh. Sí. Hubo un terrible recorte. Sí, es sistemático, ¿no? Es un... Mismo no, tenía nuestra fecha, esta del sábado era en otro lugar, pero lo clausuraron. Y nos movimos a Valpana Rock, pero antes era en Dionisio, ahí en Flores, en frente de Planta Alta, y se clausuró. No, la verdad que no sé bien cómo fue, pero de repente se nos había caído la fecha y por suerte, cosa de la vida, el que está armando la fecha pudo conseguir este lugar para Rock. Bueno, ¿los escuchamos? ¿Hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál seguimos? Yo decido, y bueno, ¿viste que estuvimos hablando de los bachi populares? Bueno, dale. Ajá. Podemos hacer un tema que se llama... ¿Escuchaste el audio? Dale. Sí, lo se escucha. Inspirado en uno de ellos, ni amo, ni patrón, ni director. Dale. Las canciones tienen contenido social, ¿no? En la mayoría sí, diría que un 80-90% por ahí. Sí, es la idea hablar de, bueno, todo lo que está sucediendo nos impacta, no miramos para el costado, y no solo en Argentina, ¿no? Lamentablemente el planeta está girando de una manera neoliberal, hay mucha derecha en el planeta y... Bueno, en el continente, en la región la estamos padeciendo. Sí, Latinoamérica está. En general, la derecha no va a gobernar nunca para el pueblo. Y bueno, tenemos que organizarnos, tenemos que... ¿Y qué piensan mucho? Que... Porque en los años 90 y 2000 se dejó un poco de lado la canción social, ¿no? La canción protesta, salvo, bueno, algunas bandas como La Mano de Filippi. ¿Piensan que hay una movida de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes que se manejan? Bandas hay que tienen su cuestión social. De repente no son tantas como me gustaría por ahí o nos gustaría a todos, y es como que se ve un poco de falta. Por ahí en el under me parece que hay más bandas, más que las ya históricas, que bueno, tienen sus temas históricos también que hablan de esto, ¿no? Pero de repente sí, es como que se tiró más para el lado de lo bonito, ¿viste? Mismo yo, bueno, justo estoy estudiando un profesorado de arte y como que estoy muy metido también con el tema del arte visual y bueno, sí. Y como que también mismo en el arte se está dejando medio de lado. Igual Argentina justo es un país que tiene bastante de eso, porque bueno, venimos de una época que vos ya nombraste, como que fue dejando los grandes artistas más... más grandes, pero en la gente más joven es como que medio que se va perdiendo. Uh-huh. Es una lástima porque, qué sé yo, pierden un poco de lado. Bueno, ¿hacemos otra? ¿Qué les parece? Dale, ¿se mira? Dale, dale, sí, ¿eh? Sí, sí. Dale, bueno, vamos. Estudiando, seas policía. Bueno, dale. Vamos. Ya lo dijo Diego, estudiando, seas policía. Vamos. Thank you. es, porque nos queda poquito tiempo. Primero, cada uno, aparte de hacer música, que lo hacen muy bien, ¿qué otras cosas hacen? Empezamos por la izquierda, por Diego. Bueno, laburo como maestro acá en el Distrito 13, Lugano Mataderos. Ajá. Como docente de nivel primario. Ajá. Y nada, después trato de estar en las movidas, en las calles, acompañando las luchas, bachipopulares y demás. Los bachilleratos populares, el otro día hablamos con la gente que... Estoy en el bachi que se llama Construyendo Camino, que es de la Villa 20, de Lugano. Uno de los que se movilizó el otro día, porque hay siete que no están en el registro, nosotros, y estuvimos charlando. Nosotros, digamos, todavía no estamos en una fase peor todavía, pero algunos compas nos movilizamos y algunos sostuvimos las clases. Ajá. Pero sí, sabemos que nos movilizamos la semana pasada y... Pero todavía ni siquiera estamos en la cuestión, no tenemos ni resolución ni nada, ni están en el registro. Pero sí queremos claramente que se reconozcan los baches de los compas y de todo lo que falta. Bueno, ¿vos, Juan? Yo actualmente estoy estudiando un profesorado de Bellas Artes en Lola Mora, Lugano Unidos. Sí. También trabajo tatuando, pues bueno, todo va de mano del arte. Y nada, hasta ahí va mi vida. Bueno. Ahí voy. ¿Y Patricio? Yo también soy maestro, también de primaria. Bueno, ahora estoy trabajando en la Escuela Integral 20 de Piedrabuena, por la mañana. ¿Escuela de recuperación? Sí, ese nombre lo cambiaron. Lo cambiaron. Ahora sí, es Escuela Integral Interdisciplinaria. Lo que pasa que... Bueno, o al revés. O como quiera vos. Sí. Que es en la única parte del país donde hay esas escuelas, ¿eh? Sí, en Buenos Aires, porque en las demás provincias, escuelas especiales, un solo tipo de escuela especial, claro. En cambio, acá en ciudad tenemos lista de recuperación, sí. El uno no quiere recordar quién fue el que hizo estas escuelas, ¿no? Porque fue Rafael Videla, que tenía un hijo discapacitado, decidió que sí. En la ciudad de Buenos Aires hubiera escuela de recuperación. Pero de cualquier forma... Inclusive existía el profesorado de maestro de recuperación. Claro. De cualquier forma me parece que son escuelas... Si cumplieran la función de que después los chicos entran a la común, sería interesante. El problema es que sabemos que no llegan, ¿no? No, en realidad es al revés. ¿Eh? Es al revés. Chicos que, bueno, cumplieron su ciclo en la comuna, aparentemente. Y llegan a la escuela integral para, bueno, terminar su primaria, porque, bueno, tienen la posibilidad de terminar su primaria y continuar algunos en escuela media, otros en escuelas laborales, otros en ciclo básico ocupacionales, donde aprenden un oficio, y después tienen la posibilidad de seguir estudiando. Claro. Bueno, interesante, ¿no? Porque todo eso aparte les debe dar tema para la música. Sí, la educación también es un tema en común entre nosotros. Sí, un tema en común y un tema que necesitaría un debate más profundo, ¿no? Yo creo que hoy nos movemos nada más que con signismo, ¿no? Pero sobre educación es muy difícil escuchar que se debata en serio qué carajo hay que hacer con la educación, sí, ¿no? Sí. Porque evidentemente bien no anda, ¿no? No. Y si siguen así bajando recetas, claro, ya sabemos. Que vienen de hace años del Banco Mundial. Claro. Bueno, la ley 26.206, la ley Firmo, es una ley acordada con el Banco Mundial, una ley que habría que no está en debate, pero en alguna vez tendría que estar acordada con la Iglesia, ¿no? Bueno, no nos vamos de tema, estamos con rock vamos and roll. Las pibas ahí. Bueno, hoy hablamos con los chicos que ya levantaron las tomas hoy y bueno, hoy conversamos, no dio tiempo para hablar de eso también. Vamos a hacer otro tema. ¿Con qué cerramos? ¿Algo para...? Bueno, dale, ya lo dijo. Bueno. Los chicos quieren tocar Acoso Callejero, yo también. Ah, vamos. Bueno, dale. Y que no haya más, claro. Que no haya más, sí. Dale. ¿Cómo empezaba? Esto es la radio en vivo, ¿eh? Esto se dan cuenta que es en vivo, ¿no? Que les da gusto. las calles con miedo no tenga que andar. Ni una mujer menos, ni un imbécil más. Somos antipatriarcales a luchar. Ni una mujer menos, ni un imbécil más. Vivas las queremos, ni una muerte más. Les da gusto. Para vos que no crees que es un insulto. Tu mentalidad no es más que mierda de un sistema depravado y corrupto. Ni una mujer menos, ni un imbécil más. Vivas las queremos, ni una muerte más. Ni una mujer menos, ni un imbécil más. Vivas las queremos, ni una muerte más. Bueno, muy bien, ¿eh? Hay una, ahora está por salir una ley de acoso sexual a nivel nacional, hay una en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que, está bien. Sí, pero la ley no hace que la gente cambie, lamentablemente. No, siguen, no, siguen es, hay problemas siguen, culturales, siguen, ¿no? Siguen igual, parte también matando. Hay mucha, qué sé yo, el diputado que había presentado Enzo Pagani, que falleció, ¿no? El año pasado, un chico joven, pero había presentado una ley del Día del Piropo. Y después apoyó la ley del acoso callejero. Hay una confusión también en cuanto a los problemas culturales, ¿no? Pues habrá que ver cómo se desarma también y, bueno, cuál es el límite. Vos hablabas del piropo, cuál es el límite, cuál sería el límite, si hay límite, ¿no? Sí, lo interesante también es rescatar que, bueno, las compañeras que vienen agitando hace rato con las movidas, el encuentro de mujeres que ahora se va a hacer y demás, no que no es nuevo, no es novedad, pero vienen agitando hace rato. La verdad que nos están enseñando, hay que seguir luchando, hay que hacer, como dice la compañera Claudia Corol, hay que hacer las revoluciones que nos faltan. Y bueno, y los varones también nos tenemos que sentar a juntar a empezar a hablar. Le falta más a los varones. Porque nos falta muchísimo, sí, a los varones, de kilómetros de juntarnos a hablar y preguntarnos qué carajo está pasando. Para también romper nuestras prácticas machistas y realmente llevarlo a la práctica, ¿no? Es muy pues, difícil, ¿eh? Claro, están inherentes en el arreglado sistema y en nuestra hay que forma de llevar las cosas. Comprometerse que claro, como nosotros, ¿no? Digo, hacemos la musiquita, todo bien, pero después si nos llevamos a la práctica lo que pensamos, lo que decimos, la verdad somos un flor de hipócrita y no está bueno. Entonces hay que empezar a organizarse y claro, a laburar en conjunto, en colectivo. Hay que cambiar uno primero para... Las juntadas nuestras son con mucho debate, además de la música, se arman charlas que están recopadas y bueno, tratar de lucharlo también por ahí. Bueno, para cerrar, primero recuerden dónde van a actuar. En el Pana Rock. En el Pana Rock, Mariana Acosta, 13, junto a Injuria, ayuden Raz. Humos de Libertad y Claustro. Uh-huh. Y una banda más, disculpe que no nos acordamos. Pasa bueno, eso, como se cambió la fecha, se nos modificó. Se agregaron tres bandas. Se agregaron más bandas y bueno. Bueno. Dejamos dos entradas también. Sí, dejamos dos entradas. También nos pueden seguir en Facebook, Antipatriarcales, todo junto, separado rock. Y nada, así que pónganle me gusta, miren lo que vamos subiendo, ahí están los temas, fotos, critíquennos, opinen, sobre todo opinen, loco. No tenemos receta. No hay receta, queremos seguir mejorando. Y invítenos a tocar que también tenemos muchas ganas. Bueno, bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido, que se hayan molestado en venir hasta acá. Les pido disculpas por la propaganda de los partidos políticos, pero eso no lo decidimos nosotros. Gracias Patricio, gracias Juan, gracias Diego, gracias Irina. que tengan mucha suerte y espero que cuando triunfen más, vengan, ¿eh? Obvio. Vuelvan de acá. Dale. Gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Quédense, viene primero toda la propaganda y después no apaguen la radio porque viene la revancha con toda la información. Chau. Dale.